Sí, es una feria que empezó a realizarse el año pasado, a mediados de agosto, septiembre, y este año se repite de vuelta para ayudar a gente que lo necesita. Y estamos necesitando ropa, cosas que no utilicen ya, para poder utilizarlas en la feria y poder llegar a recaudar fondos para esta familia que tiene dos nenes con fibrosis quística, una enfermedad pulmonar bastante complicada porque no tiene cura, es hereditaria. Y bueno, y la idea es que puedan acercar en el horario escolar, en el Paulo VI, que sería desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ropa, juguetes. Una aclaración sencilla, es ropa que esté en buen estado. Es para una feria, y también cuando es para una donación, siempre pedimos que la ropa esté en buen estado. Que quien lo va a recibir es gente y tiene una dignidad, y bueno, la idea es siempre tener en cuenta eso, que no es el desperdicio lo que tenemos que donar, sino algo que al otro le pueda servir. Y en este caso nosotros necesitaríamos eso para vender y juntar los fondos para ayudar a esta familia en lo que ella necesite. Claro. ¿Cuándo va a ser la feria esta? El 17 de septiembre. 17 de septiembre, ¿horario? A las 12 de mediodía. Bien, hasta la tardecita noche. Sí. Hasta las 20 horas, la idea es invitar a algunas bandas locales para que nos ayuden. Se han confirmado algunas, no las quiero comprometer porque capaz que se arrepienten, pero por lo menos las bandas que tocan en el colegio ya se sumaron, ya van a poner su colaboración en ese sentido. También están la gente del Tepuen, que se había ofrecido para ir, así que bueno, esperemos que puedan ir, aunque sea una parte del grupo que se está haciendo cada vez más grande. Para entrar a la feria, digamos, hay que pagar una entrada. ¿Cómo es eso? Acordamos que no iba a haber un valor de entrada, sino que iba a haber una urna, claro, para el que quiera colaborar, colaboraba. Perfecto, buenísimo. Bueno, y también va a haber servicio de buffet o sí, algo de va eso. Va a haber buffet, y este año acordamos en hacer juego para los chicos, porque por ahí van con los chicos y se aburren estando adentro, y entonces, bueno, decidimos contactarnos con gente del instituto para que nos ayuden haciendo juegos para los chicos. Perfecto. Y en ese sentido, lo que tiene la feria es que se suman voluntades de todos lados, ¿no? De tanto los alumnos, los docentes, gente de la uni. Así que la verdad que es una movida linda en cuanto a ese sentido colectivo y comunitario. Claro. Así que bueno, esperemos que tener el apoyo también de la gente de Viedma, los Patagones también. Bueno, la primera feria que se hizo el año pasado fue bastante convocante, ¿no? Sí, se convocó mucha gente y aportó muchísimo. Buenísimo. Bueno, entonces recuérdenos el día, las cosas que se puedan, con las que se pueda colaborar, y también la hora, ¿no?, de esta feria. Va a ser el 17 de septiembre a las 12 de mediodía, y se pueden donar libros, juguetes, ropa, objetos que hayan por ahí tirados. Bien. Y que estén bonitos. Buenísimo. Eso, todo eso se puede acercar al Paulo VI. Sí. Perfecto. ¿De mañana y de tarde? De mañana y de tarde. Buenísimo. Bueno, chicos, gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, ojalá vaya mucha gente. Toda la ayuda y lo vamos a recordar la medida que nos acerquemos a la fecha también, ¿no? Por supuesto. Dale, nosotros también. Vamos a mandar un mensaje así ya en la fecha más cercana. Empezamos a insistirle a la gente.